sabes que te estás quemando. Te estás quemando. Emborracho. chica. Llevo el mundo. Bye. esta canción es para que no te olvides de nosotros, porque somos Hechizo. Bailemos con el tucán, bailemos con el lazo, bailemos.